buenas noches, bienvenidos un miércoles más, ya lo sabéis, a Movida la Cantina. Bienvenidos a Radio Crash, al 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. ...120 minutos por delante, donde vamos a llenarlos, pues eso, escuchando la mejor música de los años 60 y 70... Vamos a empezar recordando uno de los grandes discos de rock que se grabaron en la década de los 80... Sí, en los 80, empezadito los 80, se grabó uno de los mejores discos de una formación, los Whitesnake. Luego también recordaremos, como no, a esas pioneras en el mundo del blues, ese libro que os estoy desglosando, esa pincelada, ese chupito también de buen jazz. Luego escucharemos a Eric Clapton, escucharemos a otros tantos que prefiero no decirlos para que estéis ahí pendientes al programa esta noche. Radio Crash, Movida en la Cantina, 105 de la FM, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Que es muy tarde y te vas a dormir, lo entiendo perfectamente, es tarde hasta para mí, perdón. Pues los sábados de 10 a 12 del mediodía también tenemos una redifusión, y si no, pues dentro de un par de días podrás descargarte el programa en el podcast de esta emisora. Recuerda, Radio Crash y Movida en la Cantina, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Y cómo no, ese saludo a toda esa gente valiente, a esa gente anónima que a estas horas de la noche está sintonizando esta emisora. Don't come running to- Pues como os comentaba al principio del programa, en la sintonía, pues vamos a recordar uno de los grandes discos de la década de los 80, uno de los grandes discos de rock. Los medios especializados pues lo estaban también recordando, este tercer trabajo del grupo Whitesnake, publicado un 31 de mayo del año 1980. Pues es el tercer trabajo, repito, de esta serpiente blanca del disco de Whitesnake, liderada esa formación en aquellos momentos por el grandísimo cantante David Coverdale, que pues con los años ha ido ya perdiendo la voz, está incluso pensando en retirarse, y yo la verdad pues le animaría, porque las últimas actuaciones que he podido ver de él en vídeo, en YouTube o como lo quieras llamar, pues de luego la voz la tiene ya bastante cascada, y verlo así a uno que ha sido una de las grandes voces del rock and roll, pues qué queréis que os diga, nos da un poco de penita. Este Fool for You Loving No More, con el que se abre este grandísimo trabajo, traducido al español es como listo y preparado, algo así, ¿no? Podemos titular este disco. Curiosamente, mira, me estaba enterando e investigando un poco que este tema, este Fool for You Loving, había sido una canción compuesta en teoría para el grandísimo B.B. King, compuesta pues por Bernie Marsden, que era uno de los guitarristas, ¿no? Pero al final se dieron cuenta de que era un tema tan bueno de que, bueno, prefirieron quedarse ellos con el tema. Os voy a decir la formación que tenía David Coverdale por aquellas fechas. Bueno, primero quiero recordar que ya habían publicado dos trabajos anteriores. Uno era el Trouble del año 1978 y el otro era Love Hunter del año 1979. Discos que aquí hemos escuchado alguna vez en este programa. Sobre todo estos dos primeros me parecen de lo mejor de Whitesnake, que ha tenido muchas etapas, unas con mayor éxito que otras. Pues vamos a deciros la formación. Cómo no, David Coverdale a la voz, bueno, también componiendo la mayoría de los temas. Luego, dos guitarristas, algo muy importante, dos guitarristas, Mickey Moody y Bernie Marsden a la guitarra. Este guitarrista es de todos conocidos, a los que nos gusta el buen rock, y fue el autor de bastantes de los temas en la época primera de Whitesnake. Luego teníamos a Neil Murray al bajo, y por aquellas fechas la formación Deep Purple estaba disuelta. Estaba esa etapa en que Richie Blackmore se había marchado, estaba tocando con su Arco Iris, y por lo tanto estaban libres, estaban en paro. Y qué dos parados más de lujo: Ian Paice a la batería y, como no, John Lord a los teclados. Y venga, pues continuamos. Después de este primer tema que abría el EP, este Fool for You Loving, vamos a escuchar otro tema de los que más me gusta a mí y también de los que más gusta a la gente al hablar de este trabajo. Pero los vamos a escuchar en directo. Whitesnake, al poco de publicar este exitoso disco, pues lanzaron un disco en directo, algo que se solía hacer bastante por aquellas fechas. Pues vamos a escucharlo en ese aclamado disco llamado algo así como En el corazón de la ciudad. Pues vamos a escuchar, repito, en directo este Sweet Talker Whitesnake, la serpiente blanca, empezando el programa de Movida en la Cantina en esta noche. Sweet talker. Increíble el sonido de los Whitesnake a principio de la década de los 80, ¿no? Dejarme echar un trago para evitar problemas de tropiezos bucales. Y vocales. Pues bueno, era muy joven, no sé qué años tendría el David por aquí. Tenemos que recordar que, claro, que él conocía a Ian Gillan. Bueno, perdón, a Ian Gillan, no, a Ian Pace, el otro Ian de los Deep Purple, a Ian Pace y a John Lord los conocía en la etapa que había pasado en los Deep Purple, sustituyendo precisamente a Ian Gillan cuando se había marchado con Roger Glover, creo que fue, ¿no? Con esos encontronazos que solía tener con Richie Blackmore, y pues entraría David Coverdale y el otro era Glenn Hughes, ¿no? Grandísimo cantante, grandísimo bajista. Y publicaron, entre otros, pues aquel pedazo del EP llamado Burn, ¿no? Con esa canción que es también otro de los clásicos del rock and roll. Y por lo tanto, bueno, ya sabían más o menos Ian Pace y John Lord con quien se estaban midiendo, con un excelentísimo cantante. A mí, yo siempre os lo comento, que la primera etapa de Whitesnake me encanta, sobre todo por esos pequeños toques blueseros, bueno. Luego, en la década de los 80, mediados de los 80, la cosa cambió, ya sonidos más acordes, ya el pelo más cardado, la vestimenta. Sacaron otra vez la versión del This Is Love, la segunda versión. La primera vez cuando salió no había tenido tanto éxito, pero luego cuando la volvieron a publicar fue ese auténtico bombazo. Y bueno, con paradas, con arranques, los Whitesnake prácticamente han seguido hasta el día de hoy, claro, con infinidad de formaciones diferentes. Por ejemplo, ya, bueno, os lo dije en el mes de noviembre, cuando empecé otra vez a hacer los programas en directo, que al guitarrista, a Bernie Marsden, o como se diga, pues había tenido la grandísima suerte de verlo en directo, ya que fue uno de los invitados en el Festival de Rolly Gallagher de este año en mayo, ¿no? Por cierto, el Festival de Rolly Gallagher pensé que se había cancelado y lo han trasladado al mes de agosto. Creo que ha habido algunos cambios en los grupos que iban a participar, pero se traslada al mes de agosto. O sea que os animo, porque alguno de vosotros a lo mejor os viene mejor por esas fechas. Y el 14 de mayo es el aniversario de su fallecimiento, o sea que no sé en qué cae 14 de mayo. Uno de estos programas de movida en la cantina va a estar de nuevo, como no, dedicado a la figura enorme de ese gran guitarrista irlandés, Rolly Gallagher. Pues decía que Bernie está en muy buena forma, hombre, con unos kilitos más, ¿no? Pero desde luego muy bien, sigue tocando muy bien, sigue cantando y ha hecho grandes clásicos del rock and roll. Vamos con otro tema, otro de los cortes que más me gusta a mí, era, me parece, el 6 en el CD, este I'm Gonna Cry No More. Rising with the morning sun, I turn to greet the dawn, knowing I must face another day. Sleepless night behind me, just a memory pain. My heart has always been across the bay. Lord, I know the sunshine, but I feel the tears of rain falling down to wash my sins away. Try hard to remember so I won't be fooled again. Said, hey, ain't gonna cry no more today. I'm on my own again. Memories of broken dreams as distant as the sun, drifting like an echo in the wind. Lord, I know the sunshine, but I feel the tears of rain falling down to wash my sins away. Try hard to remember so I won't be fooled again. Said, hey, ain't gonna cry no more today. Si recordáis, en el último programa recordábamos también la grandísima figura del cantante Ronnie James Dio, del que se cumplía 10 años de su fallecimiento, y hoy hemos empezado escuchando también a otra de las grandes voces. Y vamos a despedirnos otra vez escuchándolos en directo en el corazón de la noche, en el corazón de la ciudad. Este tema, si no me equivoco, pues venía publicado en el disco anterior, publicado en el año 1979, ese Love Hunter, ¿no? Con esa portada donde vemos a una chica desnuda a lomos de una serpiente blanca. Y además este tema que vamos a escuchar, también tuve la oportunidad de eso, de verlo, de escucharlo en directo cuando vi a Bernie, ¿no? Pues vamos a disfrutar de este Walking in the Shadow of the Blues. Y si queréis algún consejo, quedaros con los dos primeros de Whitesnake, este que estamos escuchando ahora, este listo y preparado, y hay otro que es el pecadores y santos es, ¿no? Sinners and Prayers, algo así, ¿no? Ese también me parece de lo mejor. Luego ya va por gustos, cada uno. Si sois fanáticos de Whitesnake, pues imagino que os gustará casi toda la época. Pero yo me quedaría eso con los 5 primeros LPs. Pues venga, vamos a caminar en las sombras del blues. Walking in the Shadow of Blues. Walking in the Shadow of the Blues. Bueno, la verdad que hoy no he hecho esperar mucho al Mano Lenta, este Blowing Blow, un tema compuesto, como no, por el gran Muddy Waters. Y en este tema pues tenemos viejos amigos colaborando. Esta canción venía incluida en el disco Another Ticket, publicado en el año 1981. Músicos que colaboraban, en este tema, pues aparte de Eric Clapton, apoyándole a la guitarra, Albert Lee, Chris Stetion a los teclados, ya lleva con él todavía, imaginaría, desde el 81. Gary Brooker también a los teclados y a las voces. Dick Magness, este al bajista no lo tengo muy controlado, y a la batería sí. Pues tenemos a Henry Spinetti, este Blowing Blow. Y lo siguiente que vamos a escuchar del Mano Lenta es un tema tranquilito, lento, que me encanta, pero que no viene publicado en ningún disco oficial. Aquí pone como que fue grabado en los estudios Olympic en Londres en diciembre de 1978, ¿no? Bueno, remasterizado en 95, tal y cual. El otro miércoles os ponía el Slowham, me equivocaba de fecha, lo sabía, no era del 74. Tengo un cacao ya con él. Es más o menos del año 1977, o sea que este tema fue posterior. Puede ser un descarte de, no sé, a saber, ¿no? Pero bueno, repito, es un tema, lo vais a comprobar por vosotros mismos. Un tema muy muy lento, muy tranquilito, 5 minutos muy relajados, que lleva por título To Make Somebody Happy. Eric Clapton. Can't belong. till I reach the other side. And I hope it makes somebody happy. Lord, I hope. Son las 12:10, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Hemos empezado también, como no, un nuevo día. Estamos a 4 de junio del 2020 y después de los sonidos de Eric Clapton vamos a retroceder no demasiado tiempo, tal vez pues unos 6 años más o menos después de este tema, para escuchar precisamente al que fue durante prácticamente toda su carrera un gran amigo del Mano Lenta. Sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew was not lying. I heard telephone, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people. Short people. I love the nobody. decided that I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor and a thought. Ese ritmo de batería que se va subiendo, ¿no?, al principio de la canción y al final va bajándose, va muriéndose. Estamos ante uno de los grandes discos, como no, de la década de los 70, este trabajo de David Bowie, publicado en el año 1972, La ascendencia y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, ¿no? Empezaba este LP con esa portada tan mítica, con este Five Years, ¿no? Y vamos a seguir escuchándolo, ¿no? Bueno, en parte, como el disco es bastante completo, pues no me voy a complicar la vida. Y vamos a escuchar el segundo corte, ese amor del alma, este Soul Love. David Bowie, año 1972. The grave, a brave son who gave his life to save us love that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. You love a boy and girl that talking that only they can share in you. What? A love so strong it tears their hearts to see through the bleeding hours of morning. Love is careless in its choosing, screaming over cross and daily. Love descends on those defenseless. Give your love a spark. Love, and love is not. falls by the blindness that surrounds him. Eso es otro tema. Vamos a coger la máquina del tiempo y nunca mejor dicho, nos trasladamos 16 años después, más o menos hacia el año 1988, cuando David Bowie se metía en una formación con músicos americanos llamada Tin Machine. Este trabajo fue el primero publicado. Dicen que en cuestión de 3 semanas que sacaron como 35 temas que lo podían haber publicado como un disco doble. En este trabajo tal vez vemos a un David Bowie más rockero, más urbano, llámalo como te dé la gana, ¿no? Un paso más en la carrera, como no, del grandísimo David Bowie. Yo tuve la suerte de conocer este LP pues trabajando, me acuerdo pues eso, a principios de los 90, año 1991, trabajando en un pub. Y bueno, pues mirando entre los discos que tenían, pues descubrí este trabajo que no conocía de Tin Machine. Vamos a escuchar el tema que más me gustaba a mí, el que intentaba poner siempre que podía al volumen más alto posible. Y leyendo un poco la información de este trabajo, casualmente de esos 35 temas que llegaron a grabar el grupo Tin Machine, casualmente esta fue la primera que grabaron y el tema que más me gusta a mí, este Heavens Is Here. We'll be right back. You won't light of day. Someone is laughing while someone is crying. I don't care. El grandísimo Stevie Winwood necesita mucho más reconocimiento del que tiene, aunque conociéndolo así de lejos, yo creo que tampoco le preocupa demasiado a estas fechas ya, ¿no? Pero desde luego un grandísimo músico, no sé si llamarlo niño prodigio, pero empezó jovencísimo, ¿no? Ya en la época de Spencer's The Big Group, hay vídeos de él ya cantando pues a lo mejor con 14 o 15 años, la época de Traffic en solitario, Billing Fate, etc, etc. ¿Y qué hora son? Bueno, son las 12:35 y aquí vamos a continuar en Radio Crash, ya lo sabes, en Movida la Cantina contigo todos los miércoles hasta la 1:30 de la madrugada. De paso, mando un fuerte saludo a toda la gente que en estos momentos, en cualquier parte, pues está sintonizando esta emisora y este programa. ¿Qué os parece si nos metemos ya de lleno pues en esa pequeña sección, en esa pequeña pincelada, cucharada o como lo quieras llamar, de buen jazz? No sé si es vamos a decirlo, séptimo capítulo de este Ya Estoy Aquí, el nombre que le he puesto, y el ya sabes que prefiero que sean amigos los que me recomienden jazz, y hoy ha sido pues Manu Molina, uno de los mejores baterías que tenemos en Asturias y sin duda alguna en Gijón, el que se ha dignado en recomendarme pues un músico de jazz. Yo al principio, cuando conocí a Manu, tengo que reconocerlo, no pensé que era tan de jazz, ¿no? Yo no sé por qué. Me lo metía más en el lado oscuro y rockero, ¿no? Pero no, es un fanático también del jazz, y me hablaba también de la fusión del flamenco, ¿no? Y entonces Manu me ha aconsejado a un trompetista que esta vez sí que reconozco que no lo conocía, Freddie Howard, o como se pronuncie. Nació en el año 1938 y falleció en el año 2008, muy por encima, no voy a dar ningún dato así, nada importante para no complicarnos la vida. Nació en la ciudad de Indianápolis y, como no, pues se trasladó a la Gran Manzana, a la ciudad de Nueva York. Ha colaborado y ha tocado pues con todos los grandes, Sonny Rollins, Sly Hampton, Herbie Hancock, que estuvo también en los Jazz Messengers, que os mencioné, ay por Dios, en el último programa, ¿no? Estuve mirando, este no murió de drogas, parece ser. Que las tomó, vamos, pongo la mano en el fuego. Pero bueno, este parece ser que aguantó más que John Coltrane y que Chet Baker y que todos estos anteriores, ¿no? Y de este excelente trompetista vamos a escuchar uno de sus grandes clásicos. Además, me parece que estaba buscando información y este tema viene incluido en su primer trabajo publicado. Imagino que será pues muy a principios de la década de los 50. Pues bueno, esta noche, repito, en Ya Estoy Aquí, Freddie Howard y este tema, este Open Sesame. Vamos a darle aquí al invento. Disfrutarlo. Thank you. Bueno, pues me ha encantado, como no, la recomendación de Manu Molina de este tema. De este, ¿cómo era que ahora? Open Sésame, ¿no? Era. ¿Y quién me iba a decir a mí cuando empecé a hacer esta aventura de la radio hace casi 30 años que un día iba a poner jazz, ¿no? Pero bueno, tal vez era también otro peldaño, ¿no? Si me gusta el soul, si me gusta el blues, si me gusta algo el gospel, pues el jazz también tenía que gustarme, sobre todo ese jazz de los años 50 y 60, que es más o menos el que está sonando en esta sección hasta ahora de Ya estoy aquí. Y me estaba acordando que he hablado con Manu para hacer un especial de uno de estos Movida en la Cantina, dedicado principalmente al mundo de la percusión, pero también he hablado, como no, del jazz, de baterías de jazz, o bueno, de lo que quiera. Más o menos le he dado carta de libertad para hacer un programa pues en este mes de junio, repito, con Manu Molina. Y vamos a continuar, dentro de poco vamos a entrar ya en esa segunda sección dedicado a las pioneras del blues, pero antes vamos a escuchar a un músico que por desgracia nos dejó, pues hará cuestión de unos 5 o 6 años ya, pasa el tiempo volando. Hablamos, como no, de nuestro amigo Joe Cocker, Fever. In the evening, fever when you hold me tight. Never knew how much I loved you. Never knew how much I cared. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. You give me fever. Fever in the morning. Fever all through the night. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. Call my name, and I know you're gonna treat me right. You give me fever. You give me fever. Fever, un tema incluido en un LP titulado Una noche de pecado. Repito, el gran Joe Cocker, una de las grandes voces también que nos ha dejado. Y venga, vamos a entrar ya de lleno y por derecho propio en esa sección dedicada a las pioneras del blues. Lo repito, aunque sea un poco pesado, es un libro que se llama Blues de Gas, Enciclopedia de las Mujeres y el Blues desde el año 1920 al año 2020. Aunque repito también las grabaciones que traen de los dos CDs, la última grabación es del 2012. Son dos de las grandes, tenemos suerte que hoy van a sonar dos de las grandes. Hombre, una de ellas es bastante desconocida si no te gusta el blues y la otra es una artista reconocida que te gusta aunque no te guste, o sea, perdón, que la conoces aunque no te guste mucho la música. Pues venga, vamos con la primera protagonista, que se llama Ma Rainey. Os voy a dar unos pequeños datos muy por encima de... Sí, nació en Alabama en el año 1882 y falleció en Georgia en el año 1939. Fue una de las primeras cantantes de blues profesional y también una de las primeras en grabar con acompañamiento tanto de piano como orquesta de jazz. Empezó cantando muy joven, entre los 12 y 14 años, al ganar un concurso de canción. Sus primeras grabaciones datan del año 1923, temas como el Bad Luck Blues o Bob Billy Blues, que es el tema que vamos a escuchar esta noche. Ha hecho más de 100 grabaciones, más o menos, en unos 6 años. Llegó a grabar incluso con Louis Armstrong y fue también una de las primeras mujeres en el blues y en la música en tocar el tema de la bisexualidad o del lesbianismo. Bueno, parece ser que incluso la detuvieron, cuentan, en una orgía en su casa con varias chicas de uno de los coros. Se retiró en el año 1935 y se dedicó, al retirarse, a dirigir varios teatros. Falleció de un ataque al corazón. Es una de las grandes voces, tenía un sonido, una forma de cantar bastante, bastante particular. Pues vamos, también coincidió en el tiempo con Bessie Smith, también otra de las grandes voces, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar, repito, a Ma Rainey, pues interpretando este Bibble Blues. Luego ya sabéis que os digo la letra. My love is so evil. blues del picaflor. Picaflor, no le cantes más blues. Picaflor, no les cantes más blues. El picaflor está aquí. El picaflor está donde quiera que vayas. Soy un picaflor solitario. He estado fuera mucho tiempo. Soy un picaflor solitario. He estado fuera mucho tiempo. Voy a cantar este blues para aliviar al picaflor solitario. No quiero que ningún hombre le ponga azúcar a mi té. No quiero que ningún hombre le ponga azúcar a mi té. Algunos son tan malvados que tengo miedo de que me envenenen. He ido al centro de la ciudad, me he comprado un sombrero, me lo he llevado a casa, lo he puesto en el estante, he mirado a la cama, me estoy cansando de dormir sola. Esta es la interesante canción de este, el blues del picaflor, interpretado, repito, por Mark Rainey, más o menos hacia el año 1923, como os acabo de comentar hace poco, una de sus primeras grabaciones. Y la siguiente invitada, bueno, vamos a hablarlo de ella. Casi no os voy a dar ni datos porque, bueno, en cuanto empecéis a escucharla, seguramente la vais a empezar ya a reconocer. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. Rough. I'm were slaves. What do they call? Cómo no, la gran Sisa, Nina Simón. Es que estaba mezclando la... Bueno, no sé qué decir de ella. Voy a leer un poco lo que dice el libro al principio. Bueno, nació en Carolina del Norte en 1933 y falleció en Francia en el año 2003. Cantante, compositora y pianista. Nina Simón demostró su gran capacidad musical desde pequeña en la iglesia local de Trine, donde tocaba el piano y cantaba con sus hermanos en un coro. En 1943 dio su primer recital de piano y tuvo su primera experiencia con el racismo, ya que sus padres se vieron obligados a dejar la primera fila para que varios blancos pudieran sentarse correctamente. Fue así como nació su profundo compromiso en la lucha contra los prejuicios y la promoción a través de su música. La promoción del movimiento en favor de los derechos civiles. En 1950 se trasladó de Carolina del Norte a Nueva York, donde continuaría sus estudios, mientras trabajaba como acompañante para ayudar económicamente a su familia. En el verano de 1954 empezó a trabajar en un bar irlandés de Atlantic City, comenzando así lo que sería su carrera en el mundo del espectáculo. Pronto cambió su nombre por el de Nina, la pequeña Simón, por la actriz francesa Simone Signoret, o como se diga, aquello francés ni idea. De inglés poco, pues de francés ni idea. Pues era la gran Nina Simón. Todavía hablamos hace poco de ella, hay un documental donde lo podéis ver. Ella le encantaba, ya lo dije, sobre todo el piano clásico. Creo que también una de esas cosas que le marcó bastante fue que no consiguió entrar en una, digamos, de las universidades más importantes para seguir tocando el piano por ser negra. Tenía un problema era un poco bipolar, un carácter muy fuerte. Estuvo muy comprometida con todo lo que era la lucha por los derechos de los negros. Ahora me imagino con todo esto que está pasando en Estados Unidos estaría en primera fila. Y bueno, también nos había comentado que tal vez el apoyar tan fuertemente todos los problemas de los negros hizo que su carrera bajase bastante, teniendo que marchar, etc., etc. Pero repito, desde luego, Nina Simón, una de las grandes voces. Yo os voy a leer la letra porque es muy, muy interesante. Nina Simón en sus letras nunca escondía nada, ¿no? Lo contaba todo. Cuatro mujeres. Mi piel es negra, mis brazos son largos. Mi pelo es salvaje, mi espalda es fuerte, lo suficiente como para soportar el dolor infligido una y otra vez. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Tía Sara. Mi nombre es Tía Sara. Mi piel es mestiza, mi pelo es largo. Entre dos mundos me encuentro. Mi padre era rico y blanco, forzó a mi madre entrada la noche. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Sofronia. Mi nombre es Sofronia. Mi piel es tostada, mi pelo es liso, mis caderas te invitan, mi boca es como el vino. ¿De quién soy la niñita? ¿Alguien tiene dinero para comprar? ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Dulce Cosita. Mi nombre es Dulce Cosita. Mi piel es morena, mi carácter es rudo. Mataría a la primera madre que me vea. Mi vida ha sido dura, hoy estoy muy amargada, porque mis padres eran esclavos. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Pitches. Aquí está este temazo, este Cuatro Mujeres, compuesto e interpretado por la grandísima Nina Simón. Y entramos ya de lleno en la última media hora del programa de esta noche. Y si antes escuchábamos a Joe Cocker, pues también vamos a escuchar a otro de los grandes cantantes blancos de rock y de blues, que por suerte todavía está entre nosotros. I think of all the good times that I've wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Good times, good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. All of my lying, I remember him crying. My useless talking, I could have been walking. Instead of complaining, I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha ha ha ha. Talking, all of that walking, all of my sin, I could have been winning. I have to be easy, and it's a beginning of good time. I said good time. Talking about good time. Oh, good time. Estaba echando un vistazo al disco, al vinilo, porque es de esa conexión, sí, que hay historia de la música rock, estoy seguro que si os gusta la música, los habréis visto por ahí en tiendas de segunda mano mogollón. Y la verdad que es una colección que está bastante bien, porque cuando empezábamos a escuchar música, yo por lo menos me sirvió para conocer ciertas formaciones que no conocía. Más eso, como eran de segunda mano la mayoría, cuando yo empezaba a comprarlos, pues no te salían demasiado caro o caros, y te animaba a comprar más discos. Yo me estoy acordando, por ejemplo, el primero que tuve de los Daft Clark Five, era de esta colección, y bueno, luego compré más discos de ellos, pero repito, en aquella época. Hoy en día entras en internet y claro, esto es tontería, ¿no? Estamos hablando de años atrás. Esta colección, repito, es de principios de los 80. Eric Burdon, al que tuvimos la oportunidad de ver aquí en Asturias en dos ocasiones. Una de ellas debió ser, pues, finales casi de los 80 o mediados de los 80 seguramente, y la segunda vez fue en la ciudad de Gijón. Pues ahora ya, como pasa el tiempo volando fácilmente, ya 10 años, pero ahí estuve y me pareció un grandísimo concierto, y Eric Burdon sigue manteniendo su extraordinaria voz. Ah, bueno, tuve la oportunidad de verlo también en La Coruña hace muchos años, claro que sí, con Brian Auger a los teclados, de Trinity. Y venga, pues después de este rollo, que es más que nada para hacer algo de tiempo, vamos a escuchar otra de las grandes versiones que incluye este viejo vinilo, Esas noches de San Francisco, San Francisco Nights. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, create streams. Walls move, minds do too. On a warm sand

la voz de Johnny Cash vamos a acabar el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Un programa que despegaba, que arrancaba a las 11:30 de la noche, recordando al principio pues uno de los grandes discos grabados en la década de los 80, el trabajo de Whitesnake, ese tercer LP titulado Ready and Willing, algo así como listo y preparado. Luego escuchamos al Mano Lenta, como no, Debbie Bowie también se sumó a la fiesta, Eric Burdon, Joe Cocker, la sección de blues con Mark Rainey y Nina Simone. No acordarme también de Freddie Howard, que nos mandó aquí una canción, Manu Molina, ese tema, ese Open Sésame, este grandísimo trompetista. Pues con todo esto y algo más que estoy seguro que me olvido, pues llenamos casi las 2 horas del programa de Movida en la Cantina por esta noche. Simplemente recordaros también esa redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Por mi parte nada más, recuerda simplemente que esto es Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, el programa Movida en la Cantina. Hasta la próxima semana.